Agonizo buscando un rincón donde estar a solas con vuestro fracaso. Los niños se fijan en mí y yo lo que hago es lo único que sé. A solas con mi papel, lo primero que aprendí. A solas con mi papel, lo que me hace sobrevivir. Infructuosa.